Mundofonías. Mundofonías. Okay. Hola, empezábamos Mundo Fonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, con Denés. La música de este artista bretón y su disco Un Jardín Encantador, en el que él se centra bastante en la música tradicional de su tierra. Este artista con una trayectoria muy larga, bastante conocido en Francia y que ha pasado pues de interpretar estas músicas tradicionales tanto a capela como con acompañamientos electrónicos, y ahora pues hace este disco que, como decimos, se llama Un Jardín Encantado y realmente es una manera estupenda de abrir este Mundo Fonías. ¿Verdad, Juan Antonio? Absolutamente encantadora, Araceli. Esperamos seguir encantando a nuestros oyentes con más músicas, como por ejemplo esta nos llega desde Flandes y nos lleva a los años 80. Eso sí, a los 1780. Es el grupo Vor. Pues ahí escuchábamos esta música que nos llevaba a los años 80, pero no a las discotecas de John Travolta, sino a Flandes en el siglo XVIII, en los años 80 de ese siglo, 1780, e incluso antes, porque esta pieza, esta marcha, aparecía en un manuscrito datado hacia 1750, el manuscrito de la familia Di Martinelli, es uno de los cuales este grupo, Vor, basa la música de este disco, Back to the 1680s, precisamente así es como se titula el disco de este grupo flamenco de Flandes. Seguimos con otro grupo que también hace folk europeo, digamos que se pueden encuadrar en ese concepto de folk o de música celta. Son los Friday Frolics, un grupo, es un trío de Barcelona que hacen temas propios y también piezas tradicionales, sobre todo, como decimos, del repertorio, digamos, celta. Su segundo disco es Factor 3 y oímos esta suite. Thank you. Friday Frolics es este trío de Barcelona, como decíamos, aunque actualmente con componentes repartidos por diversos puntos de la península ibérica. Marta, Albert y Javier son este trío que propone esta visión de la música celta. Pues curiosamente vamos a visitar Barcelona varias veces en esta edición de hoy para escuchar músicas muy distintas. Unas nos llevan al mundo celta, otras nos llevarán, ya veréis, a territorios más orientales, otros a territorios más africanos, pero eso será después. De momento seguimos en la península ibérica, seguimos ahora con una grabación que reúne a Gabriel Calvo y a Joaquín Díaz. Desde luego, veteranos conocedores de las músicas tradicionales ibéricas españolas, como se demuestra, por ejemplo, también en toda la labor de la Fundación Joaquín Díaz, donde bueno, pues se recopilan todo tipo de materiales relacionados con la cultura tradicional. Joaquín Díaz, durante décadas, ha sido también intérprete de estas músicas. Digamos que un poco lo dejó hace algún tiempo, pero de vez en cuando lo retoma, y en este caso Gabriel Calvo le ha tentado para grabar este disco, Trovadores y Juglares, romances de tradición oral. Vamos a quedarnos con uno de esos clásicos romances, una de esas truculentas historias inmortales, La Serrana de la Vera. En el pueblo de La Olla, legua y media de Plasencia, habitaba una serrana, alta, rubí, sandunguera. Como era cazadora, la cintura lleva llena de conejos y perdices, de tortolas y habichuelas. Cuando tiene ganas de agua, se baja para la ribera. Cuando tiene ganas de hombres, se sube a las altas peñas. Vio venir a un serranito con una carga de leña, le ha agarrado de la mano y a su cueva se lo lleva. No te traigo por caminos ni tampoco por veredas, que te traigo por el rastro de bastardos y culebras. Ya trataron de hacer lumbre con huesos y calaveras, ya trataron de hacer cena con tortolas y habichuelas. Bebe serranito, bebe vino por la calavera, que ya llegará algún día que otro por la tuya beba. Ya trataron de acostarse, le mandó a trancar la puerta, y el serrano, como astuto, la dejó solo entreabierta. En cuanto la vio dormida, se echó fuera de la cueva, legua y media lleva andada, sin volverse la cabeza. Una vez que la volvió, ojalá no la volviera, vio venir a la serrana, bramando como una fiera. Vuelve, vuelve, serranito, vuélvete por la montera, que tiene el paño muy fino y no es razón que se pierda. Mis padres, que son muy ricos, me comprarán una nueva, y si no me la compraran, me quedaría sin ella. Thank you.

Juan Antonio decía que volveríamos a Barcelona en esta edición de Mundofonías y lo hemos hecho con la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Y además se añaden al nombre del grupo lo siguiente: Presence Balkan Reunion, es decir, presentan a la reunión balcánica, ya que tienen algunos artistas invitados como Ferus Mustafov, Nihan Devesioglu y Vlado Kreslin. Y en esta ocasión les hemos ido con el tema turco Yağmur Yağar. Un grupo que desde Barcelona reúne a gente de muy diversa procedencia y más gente de más diversas procedencias y viviendo por aquellas tierras, nos encontramos a continuación, muy cerquita de Barcelona, es donde está instalada esta artista guineana de Guinea Conakry, Nakani Kanté. Es la música de Nakani Kanté. Su disco se llama Naka, es como el nombre coloquial para dirigirse a ella, Naka de Nakani Kanté, y es el segundo disco que publica esta artista muy cerquita de Barcelona, es donde ya vive en Sabadell, y lo edita un sello barcelonés basado en músicas con bastante sabor africano, hechas por esas tierras, sobre todo Slow Walk, impulsado por el incombustible Javier Zarco. Este disco se publica ahora en el mes de marzo, como decimos, e incluye piezas como este Vida Nu. Seguimos por Barcelona con el grupo Alma Afrobeat Ensemble, con un cantante nigeriano, con su tercer disco, It's Time, y el tema que se llama igual que el disco, es otra producción del sello Slow Walk. It's a beautiful world, and it's time we restore the lost glory. Come on, ha ha ha. Asiko, moto. Uh-huh. Asiko, moto. Uh-huh. the house. It's time. We got Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Continuamos en Mundofonías y hemos seguido escuchando música con sabor africano, también hecha en Europa y en este caso por un saxofonista francés, J.B. Mundele, J.B. Mundele, cuyo nombre realmente es Jean-Baptiste Dobieczky. Este artista recibe ese nombre artístico del apodo que le pusieron en Kinshasa, Mundele Ndombi, es decir, el blanco negro, dado que siendo él de clara tez, declaró su amor por la música africana. Escuchamos esta pieza incluida en su disco Revelation, el tema titulado Sekakeka, como decíamos, de Jebe Mundele. Seguimos con el padre del Afrobeat, con Fela Kuti, pero con unas grabaciones de antes de que naciese ese concepto de Afrobeat, con grabaciones más bien de estilo High Life. Y Afro Soul, grabaciones de 1963 a 1969, que se incluyen en un triple disco que incluye temas como este, Awo. Estamos oyendo temas del disco de Fela Ransom Kuti and His Kula Lobitos, un disco triple con grabaciones hechas entre 1963 y 1969. Un disco triple que recoge los singles editados en ese periodo, también su primer disco completo, LP, y grabaciones en directo inéditas y rarezas. Este triple disco será editado internacionalmente a principios del mes de abril del 2016. Y como decíamos, recoge ese cúmulo de influencias previas a la gestación del Afrobeat, del cual Fela Kuti pues, fue el gran impulsor, el gran padre, por así decir. Grabaciones realizadas en los años 60, desde el 63 al 69. Y en esta canción precisamente deja bien claro el estilo musical, It's High Life Time, es el momento del High Life, ese estilo nacido en países como Ghana y otros de África Occidental, que ganó gran popularidad por su viveza rítmica y melódica y que aquí retoma, por ejemplo, Fela Kuti con sus Kula Lobitos. Con él nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com con toda la información de las músicas que suenan, con la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces queráis y también de adquirir los discos y las canciones apoyando a sostener de esa manera a Mundofonías. Nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y también nos tenéis en Facebook y en Twitter. Os dejamos ya con Fela Ransom Kuti and his Kula Lobitos y este recuerdo de los años 60. Ha sido un placer. Salud. It's our lifetime, come on in time, and jump for joy at the swinging club. It's brand new quiz that breaks the quiz. He's got the beat, he's got the hit. It's our lifetime, come on in time, and jump for joy at the swinging club. It's brand new quiz that breaks the quiz. He's got the beat, he's got the heat. He's got the beat, his latest quiz, his brand new quiz, his brand new quiz. He's got the beat, his latest quiz, his latest quiz. Hey, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Let us quiz. It's got the beat. It's our lifetime. Come on in time and jump for joy at this swinging club. It's brand new quiz that breaks the quiz. It's got the beat. It's got the heat. Jump for joy at this swinging club. It's brand new quiz that breaks the quiz. He's got the beat, he's got the heat. it's my lifetime. Come on in time and jump for joy at this friggin' club. This brand new place got Pixie Quiz. It's got the beat, it's got the heat. New place, the latest craze. It's got the beat, the latest craze. Hey, yeah, yeah, the latest craze. This brand new craze. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, yeah, yeah, it's got the beat. It's high lifetime. Come on in time and jump for joy at this swinging club. It's brand new quiz, that breaks the quiz. It's got the beat, it's got the heat. Bye bye, low down. Femi, missy, love.